vos, estoy enamorado de vos. Ay, qué linda que sos, estoy enamorado de vos. Así, mi amor, tú eres muy linda, ¿eh? Y dice... Enamorado.